99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén, para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de alfajor. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la radio. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Buenos días, mi nombre es Santiago, trabajo en la fábrica Alfajores Epuyén. Bueno, estamos nuevamente después de un gran, de unas lindas vacaciones. Volvimos de vuelta. Bueno, este es el programa número 16 de Chocolate por la Noticia. Programa que sale en la radio FM 99.9 Epuyén. Para este programa tenemos una nueva temática. Hola, buenos días. Yo soy Kurt. Bueno, nuestro programa se va a hacer sobre el tema de los bosques, parte de los animales, pero fundamentalmente es de los bosques. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Juan, acá por Chocolate por la Noticia. Y bueno, los temas que se venía hablando y elegimos un tema de bosque, por la naturaleza. Hola, soy Renzo Monti. Este programa, no me acuerdo el número. estamos por Chocolate por Noticia. Y este tema lo hablamos de los bosques, la fauna, los animales silvestres, todos. Argentina, no sé si por todo el mundo. Y acá estamos alrededor de nuestros compañeros Miriam, Andrea, Rubén Rojo y Fabio Rubilar. También, volviendo al tema, en Candela vino a participar de esta nueva edición con la ayuda de la mamá de Santiago, Kurt, yo, Renzo Monti y Juan. A continuación vamos a escuchar lo que hicimos entre todos, Simbología de los Bosques. Desde tiempos inmemorables, la humanidad tuvo una íntima relación con los bosques. Ellos fueron cobijo de muchos de los primeros seres humanos. De él obtenían abundante alimento, un sinnúmero de medicinas, fuego y demás, que hacían posible la vida bajo su protección. También ese entorno dio lugar a distintos simbolismos con el paso del tiempo y la historia de la humanidad. Muchos pueblos consideraban el bosque como un lugar sagrado y misterioso, que alberga extrañas fuerzas y energías desconocidas. Por momentos el bosque representó los grandes peligros o temores, dando lugar a infinidad de mitos, leyendas y cuentos populares que se situaban entre sus árboles. Ejemplos de eso son los cuentos como Caperucita y su lobo amenazante, o Hansel y Gretel, abandonados por sus padres a merced de una bruja engañosa. En ellos, los niños, luego de pasar por una situación peligrosa, logran salvarse y castigar a los malvados, dando cuenta de su fortaleza interna. Según afirma el psicólogo y psiquiatra Gustav Jung, los terrores del bosque, tan frecuentes las leyendas y los cuentos infantiles, simbolizan el aspecto peligroso del inconsciente. Pero también el bosque es espacio de lo sagrado, los primeros santuarios, templos, fueron el cobijo de sus ramas. Para los celtas, los bosques constituían un verdadero santuario natural, como lo era el bosque de Dodona entre los griegos. En la India, los sannyasis se retiran al bosque, así como también lo hacen los ascetas budistas. En Japón, los toris, una suerte de arco que representa el acceso al mundo espiritual, designa la entrada a un santuario natural que es, por lo general, un bosque de coníferas. En China, la montaña Konohara, por bosque, casi siempre el paraje de un templo. En definitiva, el bosque simboliza la ave, el cobijo y lo temible, lo sagrado y lo peligroso, la serenidad y el desafío. Es un ejemplo más de la dualidad que existe en casi todas las manifestaciones de la vida. En muchos pueblos era el lugar de ceremonias de iniciación donde los y las jóvenes realizaban algunas tareas o retiro que simbolizaba el conocimiento para convertirse en adultos y adultas. A continuación, vamos a escuchar una leyenda que habla de Kam Shon, un joven jueguino, y su iniciación. Según cuenta la antigua leyenda de los Segnam, que habitaban en la isla grande de Tierra del Fuego, hace mucho, mucho tiempo, vivía en esa región un joven llamado Kam Shon, en un tiempo que las hojas de los árboles permanecían verdes durante todo el año. Un buen día a este joven le llegó el momento de emprender el Kroketen, que era el rito de iniciación a la madurez. Kam Shon, ya estás grande, tienes que realizar el Kroketen. Te internarás en el bosque y pasarás algunos días allí. El bosque te transmitirá sus secretos y volverás hecho un adulto. Bueno, padre, voy a preparar mis cosas y ya mismo parto. Nos vemos pronto al regreso. Este rito incluía emprender un largo viaje y así lo hizo. Pero tardó tanto tiempo en regresar que muchos de los vecinos de su pueblo comenzaron a darle por muerto, hasta que llegó un momento en que nadie esperaba su retorno. ¿Qué ha sido de Kam Shon? ¿Hace tanto que se fue? Seguro algo trágico le habrá sucedido. ¿Habrá muerto de frío? ¿Se habrá lastimado? Por ahí fue enamorado por un animal. Ya no creo que regrese. Para sorpresa de todos, Kam Shon y regresó a su pueblo, muy cambiado. Volvió Kam Shon, volvió Kam Shon. Kam Shon, estás vivo, qué alegría, hijo. Claro que estoy vivo, y no saben lo que vi en mi viaje. Contanos, contanos, qué maravilla viste. Llegué a una tierra mágica, de inmensos bosques, más al norte. Un lugar donde los árboles en otoño tiñen sus hojas de rojo y luego se caen. Sus ramas quedan secas, parecen muertas. Pero luego, en primavera, con los primeros rayos cálidos del sol, vuelven a brotar sus hojas y se ponen verdes de nuevo. ¿Árboles que se ponen rojos? Pero si siempre fueron verdes. Estás inventando. Se mueren, después viven. Me parece que te hizo mal el viaje. Por más que Kam Shon explicaba lo que había visto en los bosques del norte, sus vecinos no le creyeron y se burlaron de él. Para ellos no existían los árboles que no fueran siempre verdes. Kam Shon, presa de la ira, se dio media vuelta y volvió a marcharse por donde había venido. pero al poco tiempo de marcharse, regresó transformado en un enorme loro, adornado de brillantes plumas rojas en su pecho y verde esmeralda sobre su espalda. Emitiendo graznidos, comenzó a volar entre los árboles, tiñendo de rojo aquellas hojas que tocaba. Al poco, las hojas comenzaron a caer sin vida al suelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se mueren nuestros árboles! ¡No! Los Zenman se llenaron de miedo. ¿Y si se morían todos los árboles? Ante su cara de horror, comenzaron las sonoras risas de Count Chow. No me creían, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Se reían de mí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora me río yo. Pero los árboles no murieron, sino que volvieron a recuperar su verdor al comienzo de la primavera. Aunque los loros continúan recordando a los hombres este episodio, cuando se reúnen en las ramas para seguir riéndose de nosotros y vengando así a Kang Shao. El montón, la opuelo, el oso, también el mantel. Alfajores espuyen. Lo más rico de la comarca. Como nos interesaba hablar el tema de los bosques, fuimos a la delegación de la Secretaría de Bosque, más precisamente a entrevistar a Sandra V. Bueno, mi compañero Kurt fue el que tuvo el agrado de entrevistarla. A continuación escuchamos la entrevista. Hola, buenas tardes. Estamos acá con Sandra V, que es la jefa de la Delegación Forestal de Puyén. Buenas, Sandra. ¿Qué es la Secretaría de Bosque y qué rol cumple? Buenas tardes, Kurt. Gracias por esta entrevista. Bueno, la Secretaría de Bosques es un ente público del Estado provincial que tiene a cargo a 9 delegaciones forestales que abarca el territorio del lado oeste de la provincia del Chubut, desde el sur, lo que es Senger, Río Pico, Corcovado y hasta Lago Puelo, que está en el límite con Río Negro. Entonces abarca toda la zona oeste y tiene su sede central en Esquel. Y bueno, una de sus tantas funciones, podría decirte, es velar por los bosques nativos, digamos, por el cuidado de los bosques nativos, que se pueda hacer aprovechamientos forestales. Y bueno, que los bienes, digamos, que son patrimonios de todos, sea resguardado y protegido para continuar teniendo al pasar los años y que sea, digamos, una dinámica que se dé entre la comunidad y también los animales, o sea, que haya sustentabilidad en el tiempo, digamos. Dentro de la Secretaría de Bosque tenemos distintas áreas, por ejemplo, está el área de restauración, que se encarga de forestar o reforestar todos esos sitios que fueron quemados, que con todos los incendios que hubieron en los últimos años, bueno, el área de restauración se encarga de ir poniendo con bosque nativo todos esos sitios, tratando de que, bueno, vuelva algo de lo que se perdió, y ese proceso también se acompaña con la parte de promoción forestal. Por otro lado, también tiene una parte que tiene que ver con las reservas, que el área se llama Parques y Reservas, justamente. La provincia tiene alrededor de 1.200.000 hectáreas de bosques, de cordillera y precordillera, y de las cuales en algunos sitios son reservas del Estado. Entonces la Secretaría también se ocupa de velar y cuidar esos sitios y bueno, tienes planes de manejo, hay matrices de uso. Aquí en Epuyén nosotros tenemos la reserva forestal, el lago Epuyén. Bueno, después tenemos todo lo que es, como te mencionaba al principio, a través de las delegaciones forestales, nosotros trabajamos con la comunidad para que puedan hacer aprovechamiento de todo lo que es bosque nativo en estado muerto. Estamos hablando de ciprés, de coigüe, de ñire, y que esos productos forestales después la gente lo utiliza para venta, para hacer refacciones en su casa, o la leña también es un producto que se usa para consumo propio acá en nuestra zona, y mucha gente trabaja de esa actividad, entonces también vende. Y bueno, también nosotros acompañamos ese proceso en las delegaciones. Eso sería más o menos la función de la Secretaría. ¿Qué trabajo realizan en cada temporada? Bueno, nosotros casi prácticamente te diría el año redondo hacemos relativamente las mismas actividades. Lo que decíamos anteriormente, que la delegación acompaña el proceso de lo que es aprovechamientos forestales de toda la población. Entonces, generalmente la gente trabaja en el invierno, cuando está permitido el momento de quema o para hacer el chipeo y bueno, hacer una minimización de los residuos forestales. Nosotros desde la delegación autorizamos el volteo de las plantas. Cuando decimos volteo de las plantas, estamos hablando desde bosque nativo a bosque implantado, como es el pino, álamo o sauces. El bosque nativo nosotros siempre autorizamos su uso cuando está en estado muerto. O sea, puede estar desraizado por el viento, o sea, la planta pudo haber caído por el viento, por una tormenta, por nieve, por cuestiones climáticas. Siempre caen plantas que ya al desraizarse ya pasan a ser muertas, y o algunas que están en pie pero están secas. Entonces le damos la posibilidad a la gente que aproveche de su mismo campo ese material, ese producto forestal de bosque nativo. A veces la gente piensa que puede utilizarlo porque obviamente está dentro de su propiedad y dice, bueno, esta planta es mía y yo la voy a utilizar. Tener una planta, digamos, un campo con bosque nativo no te garantiza o no te valida de cierta forma a vos hacer uso de ese bien en cualquier momento, porque la persona es dueña de la tierra, pero no del vuelo. El vuelo del bosque nativo es propiedad del Estado. Entonces nosotros somos el ente regulador que autoriza al poblador a que pueda aprovechar ese producto forestal. Asimismo con la leña. O sea, hay gente que tiene el campo, va haciendo el aprovechamiento forestal y va haciendo leña. Entonces ese es un producto forestal secundario. El primario sería el rollizo, por ejemplo, y el secundario es la leña. Y de todas formas, todos tienen que estar autorizados por nosotros en la delegación. Y cuando se trata de bosque implantado, bosque exótico, como es el pino, el álamo y el sauce, también tiene que dar aviso a la delegación forestal, porque en todo, cualquier movimiento que vaya a hacer en el campo sobre un aprovechamiento, tiene que hacer una solicitud en la delegación e informar que va a voltear, no sé, te doy un ejemplo, no sé, 50 plantas de pino, dos de álamo y no sé, y tiene justo costa de río o está relativamente cerca del río, entonces tiene un gran lote de sauce y quiere hacer leña. Bueno, la persona viene, declara en una solicitud que tiene eso para aprovechar y que lo va a hacer en el periodo que nosotros le pedimos, que generalmente es en el invierno, y después de ahí la persona saca su guía y la transporta, la regala, o sea, sale a la ruta pero con una guía, ¿no? Eso está todo enmarcado, digamos, todo lo que nosotros hacemos está enmarcado en el decreto 764 del 2004. Es un decreto que tiene 20 años de funcionamiento y bueno, ya hay algunas cuestiones que la Secretaría está viendo de modificarlas, actualizar un poco más y contextualizar, porque hay muchísimas situaciones que por ahí no se tienen en cuenta en el decreto. Pero estas básicas, digamos, las que nosotros aplicamos con los pobladores, están enmarcadas en la legalidad dentro de ese decreto, digamos. No es que a nosotros se nos ocurre hacer ese tipo de solicitudes porque sí, sino que están enmarcadas en un reglamento, ¿no? Que es un decreto provincial. Después, hay otros procesos que también hacemos, que es el cuidado de, como te decía anteriormente, de la reserva forestal. de uso múltiple es lago Epuyén, que tiene 30.000 hectáreas, que conforma toda la cuenca del lago Epuyén y parte del ejido del hoyo, porque todo lo que es Puerto Patria está dentro de la reserva. Y de este lado, del lado del ejido de Epuyén, tenemos toda la margen, digamos, oeste y este de sudeste de la reserva, y que nos ocupamos también de que lo que está escrito dentro de la matriz de uso se cumpla. Y bueno, ahí son varios temas, porque tiene que ver también con las sendas que se habilitan para hacer trekking, con las sendas que se habilitaron para hacer cabalgatas del lado de Patriada, la prohibición de motores en el lago. Bueno, todas esas cuestiones también, digamos, son actividades que se ocupa la delegación, y que generalmente estas puntuales de la reserva lo trabajamos en el verano. Por ejemplo, hay como mucha intensidad de trabajo en el verano, porque también la gente que viene a visitarnos y los pobladores mismos como que transitan toda la parte de la reserva, y bueno, nosotros al ser el ente regulador tenemos que resguardar de cierta forma la seguridad en principio de nuestra reserva, de toda la protección y la conservación que está enmarcado dentro de la matriz de uso, y después velar por la seguridad también de toda la gente que viene, o sea, encargarnos de la cartelería, de tener recorredores, bueno, de la prohibición de acampe, la prohibición de hacer fuego. Por otro lado, también tenemos el acompañamiento en las instituciones. Nosotros hacemos trabajo con las escuelas, se acompaña también el proceso del secundario 764, que 774, perdón, que viene haciendo una plantación desde hace 10 años ya. Ese trabajo siempre estuvo acompañado por la delegación también. Y bueno, es un proceso que se sigue acompañando y que estamos articulando con otras escuelas también trabajo, porque bueno, entendemos que la prevención y el difundir las actividades que nosotros hacemos también después trae una repercusión de ordenamiento, si se quiere, en la comunidad, para que entiendas cuál es la finalidad de la delegación y por qué se resguarda el bosque nativo, por qué entendemos que hay que sacar el bosque exótico y resguardar el bosque nativo, por qué se acompaña ese proceso o por qué no. Entonces es explicarle tanto a los niños como a los adultos cuál es nuestra funcionalidad. Entonces también hacemos esos trabajos articulados y demás con las demás instituciones que lo requieran también. Mm-hmm. Trabajamos con el municipio, con sus diferentes áreas, con turismo, con ambiente, con el área de producción. Mm-hmm. O sea, es un trabajo amplio y que estamos casi en todo el año, casi diría con las mismas actividades, solo que se intensifica un poco más el tema de la reserva en el verano. Bueno, además otras funciones que puedo ampliar de la Secretaría de Bosque, que también tiene en las delegaciones, nosotros hacemos el control y fiscalización justamente de los productos que la gente saca de sus campos, y además todo lo que tiene que ver con el transporte de los productos forestales. O sea, también regula y controla el tipo de movimientos, digamos, cuando sale del campo, a dónde va, cuánta cantidad, bueno, todo lo que tiene que ver con los aserraderos. También la Secretaría es quien autoriza el funcionamiento de los aserraderos dentro de la provincia del Chubut. O sea, es muy amplio, digamos, lo que abarca. Digamos, en esa industria tenemos los aserraderos fijos y los portátiles, y todos tienen que estar autorizados bajo disposición por la Secretaría de Bosques. Entonces, el poblador que tiene un producto forestal para vender de su campo tiene que acercarse a la delegación, la que tenga más próxima a donde reside, y bueno, saca la guía y la puede llevar a aserrear a ese aserradero justamente que habilitó también la Secretaría de Bosque. Esa es otra de las funciones que tenemos. Por otra parte está lo que es la prevención de incendios, que también hace el servicio de manejo del fuego. Acá en Epuyén nosotros tenemos la base de Brigada de Incendios, y ellos hacen todo lo que es la prevención. Justamente ahora, por ejemplo, están trabajando con un relevamiento de las zonas, de los sitios de donde ahí están las comunidades que colindan, digamos, con los bosques, que conviven con el bosque, y se llaman zonas de interfase. Entonces ellos asesoran y ven cuáles son los sitios que hay que ir haciendo raleos, limpiezas, podas, extracciones de productos forestales, y que esa limpieza después va a minimizar los riesgos de incendios en el verano, ¿no? Estamos hablando que esa prevención se hace desde a partir del 2 de mayo al 30 de septiembre aproximadamente, que es la época donde la gente puede hacer los volteos de las plantas, tiene que quemar o chipear los desechos forestales. Entonces, todo ese trabajo queda como ordenado y prolijo para que después no hayan incendio o se minimicen. Eso no es garantía, digamos, que no haya incendio, pero minimiza el riesgo de incendio y que la población, los animales y todo lo que convive, digamos, tenga menos riesgos. Esa también es una función que tiene la Secretaría y bueno, ellos tienen un staff bastante importante de combatientes, bueno, hay personal técnico, bueno, están las radiooperadoras, ellos tienen una estructura casi autónoma, diría, pero que corresponde a la Secretaría de Bosques. Y bueno, en Epuyén, si te lo traigo a nuestra comunidad, en Epuyén tenemos la Brigada de Incendios, que ellos hacen todo lo que es prevención y lucha contra incendios forestales, y nosotros, la Delegación Forestal, que también pertenecemos a la Secretaría de Bosques, hacemos control y fiscalización de los productos forestales. ¿Cómo elige los árboles para talar y en qué casos se puede hacer que se marque con los árboles que se marcan? Bien, Kurt. Como te decía anteriormente, que la gente cuando tiene bosque en su campo o en su lote, por ahí a veces son lotes urbanos y que tienen dos o tres arbolitos, y dependiendo qué tipo de árbol hay que quiere hacer el volteo, bueno, se acerca a la oficina, dice, bueno, tengo tres pinos, y bueno, nosotros no ponemos mayores objeciones cuando es pino, cuando es forestaciones exóticas. Nosotros generalmente hacemos que la persona llene la solicitud y haga el volteo. Siempre le pedimos que resguarde ciertas cuestiones que tienen que ver con sus vecinos, bueno, todo lo que tiene la parte de desecho forestal, que lo tienen que quemar, que tienen que sacar el permiso de quema en la Brigada de Incendios. Hay como una cuestión que trabajamos paralelo con la brigada, y tratando de que la persona se vaya directamente a hacer el trabajo, podría decirlo, siempre y cuando tenga la documentación que constate que es propietario de ese lote donde va a hacer el volteo, y que nosotros nos traiga una copia, porque hay gente que compra, entonces tiene que traer una copia de ese lote que tiene, bueno, su fotocopia del documento. Bueno, hay una parte también administrativa que sí o sí la hacemos. Y después, cuando es pino, como te decía, se autoriza y la persona va a hacer el volteo, y después nosotros vamos a cubicar la madera, que cubicar quiere decir medir cuánto tiene de largo y de diámetro la planta que trozó. Se la martilla, nosotros tenemos un martillo oficial, que con ese se marca con una pintura al producto forestal, y ese martillo, esa marca, que se registra, digamos, como actuación administrativa nuestra, quiere decir que al estar martillado por la Delegación Forestal, ya tiene el permiso para poder retirarlo, procesarlo o venderlo, lo que quiera, y ya está el momento de sacar la guía. Eso es en la parte de exótica, pero si tiene lo que es nativo, ahí sí nosotros vamos primero a hacer una inspección en el campo, y no sé, cinco se cayeron con un viento y dos están secas, pero están en pie, que están todas en estado muerto. Bueno, nosotros decimos, este poblador tiene la posibilidad de aprovechar estas siete plantas, cinco plantas, y se las marca con este mismo martillo. Se marca a la altura de la cepa, donde empieza el tallo de la planta, y otra marca más arriba. Entonces el corte tiene que quedar siempre en la mitad de esos dos martillos. La persona tiene que hacer el volteo a no más de 30 centímetros del piso de la planta. Y bueno, también una vez que la voltea, quemó, trozó y todo, y ya logró el producto forestal, que puede ser rollizo, poste, varillones, vamos, lo martillamos, vamos a una segunda visita sería, y ahí ya queda como el proceso terminado de que se autorizó esa planta, y después solamente le queda sacar la guía y pagar un aforo, porque las plantas nativas tienen un aforo. El Estado cobra un mínimo por el uso de ese bien, ¿no?, que está en estado muerto. Solamente es estado muerto. Ese sería como el proceso que elegimos y que está enmarcado, repito, dentro del decreto 764. ¿Ustedes lo procesan y comercializan o los donan? Y nosotros no tenemos, digamos, de nuestras propias no tenemos, sino que trabajamos siempre con los pobladores. O sea, la madera, toda la madera, la mayoría de la madera que se mueve dentro del ejido de Puyén son de propiedades o del estado municipal, o hay parte que es fiscal y que nosotros hacemos a algún otro trabajo preventivo, digamos, pero no tiene que ver con la venta de los productos. Nosotros no comercializamos como secretaría, por lo menos en nuestro ejido. Después sí está en la parte de lo que entra en el programa del NOCH, que son bosques de pinos, forestaciones de pinos, que se hacen los volteos, por ejemplo, en Lago Puelo, y que después esa madera pasa a ser licitada por distintos aserraderos, ¿no? El mejor postor se lleva los lotes de madera. Nosotros en Epuyén no tenemos, entonces nosotros no comercializamos. Nosotros acompañamos, sí, el proceso de los propietarios para que ellos puedan comercializar, y los que viven de eso, tratar de que haya una dinámica de trabajo fluida para que se vean beneficiados ellos que viven de esa actividad, ¿no? Y nosotros lo que sí donamos son todos aquellos productos que son incautados, decomisados, en un control, por ejemplo, policial, en ruta, donde, no sé, va un camión con una carga que no lleva el martillo oficial, o no lleva la guía que corresponde, la guía de transporte, o se encuentra vencida, o está adulterada. En esos casos, la policía hace un decomiso de esos productos, generalmente queda en la dependencia policial o en algún predio donde queda a disposición de alguien. Después se hace la actuación administrativa, nosotros la mandamos a Esquel, en el área de legales. Trabaja un equipo donde aplica justamente los artículos del decreto 764, donde se cobran las multas por esas irregularidades que se vieron en la ruta. Bueno, la persona tiene derecho a hacer un descargo de por qué andaba, no sé, sin guía, o por qué estaba sin martillo en la madera. Pero tener el derecho al descargo no quiere decir que te devuelvan la madera. A veces paga una multa y se le devuelve, pero otras veces no, porque no cumplía con ninguna de las condiciones, es decir, de devolución, por alguna manera decirlo. Entonces ese producto forestal pasa a ser a donación a una institución pública también. Generalmente cuando la solicitan se le da ese destino. Y en esos casos sí hacemos donaciones, pero tiene que ver más con cuando vienen de ese tipo de casos, ¿no? ¿Cómo se financian? Bueno, nosotros, como te contaba al principio, somos un ente del Estado público, por ende respondemos a esa estructura. Nosotros somos secretaría, entonces tenemos como un margen de decisión muy importante, porque no pertenecemos, o sea, hay como una línea directa del gobierno, del gobernador, a la secretaria, que en este momento está la ingeniera forestal Cecilia Gajardo a cargo. Entonces, todo lo que es proyectos y todo lo que la Secretaría de Bosque genera, digamos, como proyección para cada año en trabajos en reserva, en delegaciones, bueno, todo lo que se propone como objetivo, directamente se trabaja como una línea directa entre el gobierno, o sea, la parte del gobernador, con la secretaria. Tenemos ahí una cierta autonomía, diría de alguna forma, para llevar adelante esos financiamientos. Y bueno, los sueldos de todos los empleados son pagos por el gobierno provincial, somos empleados estatales. ¿Algo más que quieras agregar sobre los bosques? Y podría decirte que lo que me gustaría por ahí que la comunidad pueda de cierta manera pensar en una cosmovisión más amplia sobre el cuidado de los bosques, ¿no? Que todavía hay gente que corta madera verde, ¿no? Que corta bosque nativo que tarda muchos años en crecer, y que, no sé, en un acto de decir, bueno, necesito un palo de ciprés para, no sé, un techito en mi casa, voy y corto un ciprés verde. Y bueno, es tomar conciencia de que ese bosque que estamos talando en estado verde puede ser utilizado por futuras generaciones, y que eso también, que tenga una mirada de, cuando digo de cuidado, decir, bueno, también esa ese ecosistema, ¿no? Trae consigo todo lo que es la conservación de los animales autóctonos. Cuando hay deforestaciones grandes, cortas así de ciprés, de coigüe, bueno, le estamos quitando el hábitat a muchos animales autóctonos y que después se van perdiendo, ¿no? Y que esto de también no cuidar y tener la prevención de no hacer fuego cuando no está permitido, ¿no? Que después se queman los bosques y tardan muchísimos años en regenerarse. Sitios que también se queman animales, que no se pueden recuperar. Después tenemos lugares como el Parque Provincial, que son lugares donde no se puede ir porque son una zona de área intangible. Intangible quiere decir que ningún ser humano tiene que entrar a ese sitio, ¿no? De esos bosques que estamos preservando por toda la dinámica que se da con las cuencas de agua, con una mirada más amplia de conservación, y que eso va a traer buenos resultados a la larga de conservarlo en la vida de nuestra comunidad. Bueno, de pensar que esos lugares tienen que verdaderamente ser conservados por nosotros, y no solamente la autoridad de aplicación como nosotros desde la delegación, tener que estar todo el tiempo alertando de estas cosas que no sucedan, sino que haya una toma de conciencia y que nos ayudemos entre todos a ser parte de esto y que nos ayudemos, digo, a denunciar, si se quiere, a personas que están haciendo lo contrario, personas que están yendo a pasear a esos sitios que son de zona intangible, que hacen fuego, o sea, que están demostrando cierta rebeldía y que nos puede traer, digamos, un grave problema como comunidad, porque estamos hablando que si a alguien se le escapa el fuego, vamos a perder los pocos bosques que tenemos en Puyén, podemos correr riesgo de perderlo, al igual que la reserva Lago de Puyén. Entonces, es como invitar a que sigamos teniendo conciencia para el cuidado de los bosques, porque es vital para nuestra vida y para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vengan, ¿no? Porque siempre hablamos de que Puyén tiene el principal atractivo que es el lago, pero también hay una riqueza importante de bosques. Entonces, el cuidado sobre ellos es muy importante. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la hermosa entrevista que nos diste. Bueno, Kurt, agradecida yo también por esta oportunidad y por hacer que este espacio sea uno más para llegar a la comunidad. Y bueno, y cuando gusten, están a disposición y acercarse a la oficina de la delegación. Nosotros estamos de 8 a 14, de lunes a viernes, en horarios de atención al público. Así que cualquier sugerencia o cualquier consulta pueden acercarse y estamos disponibles para la comunidad. Gracias. Bueno, acá estamos. Pusimos mucha fuerza en hacer números de programas. Espero que les haya sido gracia, humor, algo dramático, o no sabemos, también, o suspenso. Y también acá hacemos alfajores de frutilla, fruto del bosque, clásicos dulce de leche argentinos, y los clásicos minis, y la nueva variedad con dulce de leche Bacalín. Como todos saben, somos de la fábrica de alfajores de Puyén. Los alfajores los pueden comprar de lunes a viernes de 8 a 14 horas frente a la cooperativa de Pucop de la localidad de Puyén. En la comarca andina, en las localidades del Hoyo, el Bolsón y en la localidad vecina del Lago Puelo. Bueno, estamos acá finalizando. Le quería agradecer a todos los oyentes que nos ayudan a seguir comprando alfajores. Y la verdad nos gustó bastante nuestro programa. Los invitamos a que lo sigan escuchando y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, ch